Sigan de factos, nefastos. Vengo a dar maltratos a un poco de raperos gafos. Se aglomeran a la puerta del estudio donde graban, lo confunden con un baño, la cagan. Soy la cura para el virus que se propaga. Miligramos de mi rima, te lo inyecto, te lo tragas. Pero no te me hagas el huevón ahora. Tu rap yo descanso en un ataúd color caoba. Ya te he puesto en crisis, te pongo flaco y a cagar flojo. Soy tu amibiasis, toda esa paja que tu escrito solo sirve para dejarte ese culo bien limpio. Es el inicio, no he dado lo mejor de mí. ¿Quieres ver cómo rompo tu ego? Entonces ponme el beat. Las manos arriba, los míos que celebran mi triunfo. Los pajugos no lo hagan, uff, porque tienen no confíes en la distancia y mejor pega el frenazo. Pues que acaso quieras que mi ramón y te haga pedazo. Procura no enredarte en el tren delantero. Oh Dios mío, en el pavimento ha quedado mierdero. No confíes en la distancia y mejor pega el frenazo. Pues que acaso quieras que mi ramón y te haga pedazo. Procura no enredarte en el tren delantero. Oh Dios mío, en el pavimento ha quedado mierdero. Se te soltaron los pelos y de protección. Aunque salte la barda, gritan como parga. Mi colmillo ya tienen penetración. Te jodiste, te masiqué como un viste. Hiciste que vomite, esquivar el trap para no cagarse. No hay quien lo evite. Si quieres huye ya lo pronto mientras meo. Mi olfato seguirá tu rastro. Mi colmillo pide en tu culo de trofeo. Deja el manoteo y no me mire feo. Que con el rato y por la buena, chico, por la mala me fajo un boxeo. Ping, sonó la campana en el primero noqueo. Quedé picado para el segundo, entonces ¿cuál fue tu bocodeo? Lo pateo, como lo hace te representa con tu ego. Perdieron el autocontrol, está claro que jugaron con fuego. No confíes en la distancia y mejor pega el frenazo. Pues que acaso quieras que mi ramón y te haga pedazo. Procura no enredarte en el tren delantero. Oh Dios mío, en el pavimento ha quedado mierdero. No confíes en la distancia y mejor pega el frenazo. Pues que acaso quieras que mi ramón y te haga pedazo. Procura no enredarte en el tren delantero. Oh Dios mío, en el pavimento ha quedado mierdero. Chester go a from aquel no. En el bici Brasil, mírenlo. Si te gustan los sesos, lo griten no. No confíes en que olvídenlo. Chester go a from aquel no. En el bici Brasil, mírenlo. Si te gustan los sesos, lo griten no. No confíes en que olvídenlo. Más un pencil, mis cartuchos, letras puestas en orden. Sufre un papel que la melodía absorbe. Haré que se encorven tus vértebras con el potencial que tiene. Más de una década sin sello Norman. Mis calidades indiscutibles. Perfeccionado cada vez que una hoja se escribe. If you don't believe it, poco lo que importa. A ver cómo clasifica el tener un gangster en contra. Subir, caer, te juro, no le temo a las precipitaciones. Soy el pirata de la punta del barco que está en el parque de atracciones. Destello de luz que cega cuando en tu pupila pega. Ve lo que causa en engendro cuando el master al beat te entrega. ¡Al suelo! Todos los que están confiando se escucha el suelo. Muerto cuando los estamos perforando. Ya vas sintiendo la carga que expulsa perro por el mí. Apártate de que te arrolle este par de sí. We'll be right back.